Comisario, cuatro jóvenes están en la esquina de hace más de 10 minutos, todos encapuchados. Tengo miedo de sacar el perro y está a punto de dejarme el regalito en la alfombra. Te dejo de estos muchachos por averiguación de antecedentes. Los encontré en una esquina con actitud sospechosa. ¿Qué tal, oficial Rodríguez? Acá están los muchachos que ponían intranquila a la señora que nos llama toda la tarde. Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento en mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, vamos, vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su aspecto dice ser un aficionado a la tecnología, auriculada colgando en el cuello, aparato de última moda. Claudio Torres, el impertinente no deja de tuitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa, lee un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos, sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata, bienvenidos una vez más al resumen semanal de noticias llamado Sin Antecedentes desde FM, la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. Los saluda Nicanor Heredia, que nos va a acompañar en la conducción de este programa las próximas dos horas, pero no lo voy a hacer solo. Primero saludo al DJ Quintanilla. ¿Cómo andas, DJ? ¿Todo bien? ¿Listo para ver fútbol de en serio hoy? Sí, en vivo. Y estoy acá también con el MVP de Sin Antecedentes, Claudio Torres. ¿Cómo andas, Claudio? Buenas tardes, Nica. Buenas tardes, DJ Quintanilla. Todavía no llegamos a los dos minutos iniciales. Fútbol de primera. Le gana. Fútbol nacional y popular de primera. Callen a ese señor, a ver, Quintanilla, por favor. Boca contra los Mártires de Chicago. Sí, sí. Nunca mejor dicho. ¿Cómo ha pasado la semana, Claudio? Una semana fresca sobre la ciudad de Mar del Plata. Ha llegado el otoño, ha llegado... De la forma más violenta. Como todo típico fin de semana largo en la ciudad, el clima se deschaveta. ¿Cuál de los dos? Este o el anterior. Porque hay que recordar que hemos tenido una semana corta de dos días hábiles, si así se lo quiere llamar. Porque el jueves de Viernes Santo, quienes han querido, los comerciantes que han querido, han abierto sus puertas para no caer en la bancarrota. En una época en la que el turismo florece por unos días. Acordémonos también que hablábamos de un aumento en peajes, pero va a ser después de Semana Santa, cosa que los turistas pueden venir sin quejarse. Claro, a partir de esta semana que sí va a ser completa en días hábiles, sí. Ya empieza a regir el regalito de Pascuas del gobernador padre putativo del intendente de Mar del Plata. Y como bien DJ Quintanilla lo anunciaba, ya tenemos novedades, nos ponemos Juan Radio Excelsior en forma... Informa FM de la Azotea Radio Comunitaria. Gol de los Mártires de Chicago. Están venciendo a Boca Juniors en calidad de visitante. Apenas 3 minutos pasaron y le alcanzaron al equipo de el ex River, Estrada, bueno. Demostrando toda su capacidad, que como jugador de River que fue, técnico de River que fue, siempre venció a Boca. No, esa estadística no está tan clara, ¿no? No fue tan exitoso. La cuestión que la falsoneta no arrancó bien, 1-0 abajo. Para el 2 sigue con Quilmes, no quiero, tampoco pretendo que se haga así, pero el otro día el 2 se las vio negra en muy poco tiempo. Señores, sobre la ciudad de Mar del Plata, según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura es de 21 grados 3 décimas, el estado actual es nublado, la visibilidad es de 10 kilómetros por hora, no, de 10 kilómetros, punto. La sensación térmica nunca se calcula, la humedad 48%, los vientos es oeste, 22 kilómetros excesiva por hora, la presión atmosférica es 1000.5 hectopascales, en una semana donde hemos aprendido que hay nuevos fenómenos meteorológicos que nos pueden azotar la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a escuchar un poco del resumen semanal y enseguida volvemos. Con una extensa y meticulosa lectura de los fundamentos, el Tribunal Oral Criminal número 3 de Mar del Plata decidió condenar a 4 años e inhabilitación por 8 para conducir a Jorge Rodrigo Lallena Barrios, sentencia de cumplimiento efectivo. Ninguna duda cabe de que Barrios concretó su huida, aún sabiendo que había herido gravemente a una persona. Y creo que solo el hecho de saber que había sido identificado le motivó a presentarse en la comisaría primera, aunque demasiadas horas después. Este modo de comportarse, egoísta y sin evidencias de solidaridad con la víctima o preocupación por el otro, merece un fuerte reproche. Y estamos hoy aquí, yo como vicepresidente de la República Argentina, para compartir con ustedes el brutal ataque a las instituciones que se está llevando adelante desde las mafias y sus esbirros. Las mafias cuyo principal referente en nuestro país es el señor Mañeto. La tapa de hoy del diario de Mañeto muestra la baja calidad institucional de parte del sector judicial de la República Argentina, que en un trámite tiene secreto de sumario, estén esperando los periodistas a los funcionarios del Poder Judicial, habla de la bajísima, bajísima calidad institucional de parte del sistema judicial de nuestro país. Si bien la Corte Suprema de Justicia ya había confirmado el 9 de agosto de 2011 la condena a prisión perpetua para José Darío Poblete por el homicidio del maestro neuquino Carlos Fuentealba, el máximo tribunal rechazó un nuevo recurso de la defensa del entonces cabo de la Policía Provincial. Al cumplirse 5 años del crimen, la CTA realizó un homenaje al descubrir la placa colocada para honrar la memoria de Fuentealba en el frente de su sede a nivel nacional, redoblar el compromiso en la búsqueda de la justicia completa. ¿Por qué será que la historia siempre se lleva a los jóvenes en los momentos difíciles? Por eso mi reconocimiento a esa juventud que marchó a las islas sin preparación, sin los pertrechos suficientes, sin la formación, yo diría muchos también con miedo. ¿Quién no siente miedo de ir a la guerra? Los que no sienten miedo no son los valientes. Valientes son los que avanzan aún con miedo. A 10 años de la desaparición de Marita Verón, continúa el juicio contra 13 acusados de su secuestro. La joven fue vista por última vez el 3 de abril del año 2002. Ese día fue llevada contra su voluntad por un grupo de personas que integraban una red de trata de blancas para la explotación sexual. Su madre, Susana Trimarco, jamás dejó de buscarla. Una lamentable noticia enluta al pueblo argentino. Falleció este martes quien fuera el secretario de Derechos Humanos y candidato a las primarias del partido oficial, Eduardo Luis Duhalde. Duhalde murió a los 72 años, ejerciendo el cargo de secretario de Derechos Humanos de la Nación, que también desempeñó durante el mandato del presidente Néstor Kirchner. Eduardo Luis Duhalde fue abogado, historiador y periodista, autor de 24 libros y más de 200 trabajos y comunicaciones. El más notorio de sus libros se titula El Estado Terrorista Argentino. Los últimos 10 policías y militares en poder de las FARC fueron entregados ayer por la tarde en la selva colombiana a una misión encabezada por la Cruz Roja Internacional y trasladados al aeropuerto de Villavicencio en el departamento Meta, donde tuvieron el primer contacto con sus familiares más cercanos y fueron sometidos a una revisión médica. Al aterrizar el helicóptero, se los vio emocionados, prolijamente afeitados y vestidos con uniformes militares y sombreros, y aparentaban buen estado de salud. Mientras la temperatura en la ciudad de Mar del Plata baja a 20 grados 6, escuchábamos el resumen semanal de noticias, comenzando por la Liana Barrios y la sentencia que le dictó el Tribunal Oral Criminal número 3 de la ciudad de Mar del Plata, 4 años de sentencia efectiva en prisión y 8 años de inhabilitación para conducir. Un fallo que ha dejado también sus consecuencias en la noche contra el fiscal de la causa. Así, ya viene siendo polémica desde el Vamos, desde el planteamiento desde la fiscalía, que había pedido a priori una condena. Después el nuevo fiscal De Niro optó por reducir, en primer término cambiar la calificación de la acusación, por eso obviamente la condena era menor. Sí. Entonces ya los ánimos venían caldeados, después, porque ya venía ahí medio viciado el aire. Y después las familias, supuestamente, después de que fue leído el fallo, obviamente la primera reacción fue un tanto más indignación, lágrimas, bronca, etcétera. Y después a la salida, que ahí también fue un yerro de la policía o del propio fiscal, que apenas dirimido el fallo, buscó irse, y obviamente sí, todas las familias y algunos representantes de diferentes organismos, estimo yo, no quiero lanzar alguna acusación así más hacia el aire al voleo. La cuestión es que el fiscal quiso salir del tribunal de Mar del Plata y lo agredieron, le rompieron el bonito auto. Sí, sí, tenían todo firmemente calculado. Igual recordemos que la sentencia que se le dio a Barrios es de 4 años sobre un homicidio culposo en el cual no se pudo comprobar como un dolo, que no hubo voluntad de matar a nadie. Y la condena era de 2 a 5 años, por lo tanto se dio casi la pena máxima, dándole 4 años sí, de cárcel. Efectiva. Más allá de eso, obviamente, también estábamos hablando de una condena previa socialmente, si se quiere, con la impresión mediática, porque era barrio, fue a nivel nacional, porque al fin y al cabo fue un choque de auto que produjo la muerte de Yanina, Yamila, pero después, por ser una figura pública, se vio acrecentado el cubrimiento de los medios y bueno. Sí. Pero bueno, igual la familia dijo que iba a ir a casación, no se iban a quedar en este fallo y bueno, veremos después cómo sigue esto, que después bueno, hubo un par de repercusiones que supuestamente la novia de Barrio se va a decir que temía por la vida de este en Batán y bueno, hizo un poco más de novela, un poco de medios. Después ampliaremos seguramente la noticia. Después escuchamos al ex ministro de Economía de la Nación, al actual vicepresidente de la Nación, en una conferencia de prensa, pongámosle muchas comillas, a la que convocó en el Senado del Congreso de la Nación, en el cual se despachó Augusto y Piacere contra las mafias de Mañeto, contra el juez Rafecas, y una causa que lo tiene involucrado sobre la empresa Chicone. Y la que comenzó hace ya algunas semanas esto, tener repercusión sobre el tema de la imprenta de billetes. Recordemos que lo que se le puso más fuerte a Vudú esta semana, lo que se puso más en foco en realidad, es un apartamento en el cual estaría habitando Van der Bolle, quien fuera ex gerente de esa empresa a la cual se le destinaba la impresión de billetes. El kirchnerismo acuñó una nueva metodología de periodismo. Ellos dicen van a dar una conferencia de prensa y nunca permiten que le hagan preguntas. Es una definición muy particular del término conferencia de prensa. Ya hace años, sí, que no estoy acostumbrado. Ni siquiera es rueda de prensa. No, aunque sea, ¿viste? Es medio rara esta definición. Es que obviamente, supuestamente la llamó para hablar del tema en el que está cuanto menos sospechado, ya que desde el punto de vista legal no está ni inculpado, no está ni siquiera llamado a declarar. Ni mencionó la causa esta. Por eso es muy raro que haya salido directamente a atacar a otros medios, más precisamente al Grupo Clarín, a su CEO. Recomendó ver El Padrino también. Es raro salir a... Que como método fue una de jugada defensa, rara. Fue una jugada salió fuerte a atacar que hizo directamente y no habló mucho del tema, si bien hubo un par de pasajes en los que se refirió, desligándose obviamente, y bueno. ¿Desde cuándo Vudú dice esbirros? Me parece que demasiadas reuniones con el periodista Víctor Hugo Morales. También criticó la bajísima calidad institucional del Poder Judicial de la Nación, refiriéndose en este caso al juez Rafecas, quien habría violado el derecho de sumario dándole información a los periodistas. Sí, antes, primero le publicó perfil y después fueron a hacer el allanamiento al departamento en cuestión. Sí. La cuestión, el otro tema también que hay que evaluar es que Vudú habló de mafias y nadie salió a desmentirlo ni a hacerle juicio por las declaraciones que hicieron en su contra. No, es cierto. También escuchamos, bueno, un audio sobre los 5 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, el docente asesinado en Neuquén, en una protesta cuando fueron reprimidos por la policía y perseguidos los docentes en la ruta 28, si no me equivoco, incluso a Campo Traviesa, perseguidos con gases lacrimógenos, balas de goma. Y el señor Carlos Fuente Alba fue fusilado con una escopeta de gas lacrimógeno disparada a poca distancia desde la espalda. Recordemos que por esta causa quedó el ex policía Poblete, quien fuera el ejecutor de dicha escopeta, sentenciado a cadena perpetua, y se está esperando que se abra una causa que se llame Fuente Alba 2, en la cual se incluyan a los comisarios, a los superiores de este policía, a quienes le dieron la orden. Inclusive también se está esperando a que se lo acuse, que en esa causa quede involucrado también el ex gobernador de Neuquén, Jorge Sovich. 100% preparado, como decían. 100% preparado, esta semana los diferentes informes que los medios de comunicación la van a conocer, decían eso. La comparación, en ese momento decían Cristina tal porcentaje, Sovich 100% preparado. Y obviamente con toda esta cosa que... Por eso se habla de que todavía no es justicia en el caso Fuentealba, porque no están todos los implicados enjuiciados. Y bueno, obviamente por eso este nuevo aniversario buscaba eso, que se enjuicien a todos los responsables, no solamente el material, sino los intelectuales. Sí, también lo que se busca en los próximos días es hacer una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la investigación del caso del neuquino, de la muerte del docente neuquino. Y para que ver que sean juzgados también, como decíamos recién, el político que estaba a cargo de la gobernación de esa provincia en el año 2008. Después escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner, quien se dirigió una vez más a la ciudad más austral del mundo, quien se dirigió hacia Ushuaia para hacer el acto de recordatorio en honor a los caídos en la guerra de Malvinas, en una época, en un año en realidad, en el que se está hablando muchísimo de Malvinas. En ese acto, bueno, escuchamos un tramo que no creo que haya sido que no haya sido el más iluminado para elegir el tramo, pero hay que destacar también que pidió en dicho discurso, se refirió a una carta que le escribió al titular de la Cruz Roja Internacional para que interceda frente al Reino Unido y así pueda reconocer a los cadáveres de los soldados que están caídos y no tienen nombre de sus tumbas en las islas todavía. Esa fue la mayor noticia del acto, de la locución del presidente, que también involucra a los dos bandos, no solamente a los argentinos sino también los británicos, que bueno, obviamente es una buena noticia. Y además había suscitado una suerte de polémica para con los familiares, ya que nadie les había consultado a ellos si querían o si se prestaban a que se exhumen las tumbas y bueno, ver, identificarlos personalmente, porque bueno, entonces obviamente eso fue a título personal y claro, también cada familia lo decidirá, pero es medio raro también que una familia no quiera saber exactamente que dónde están los restos de su familiar, pero bueno, solamente queda a cada cuenta de cada familia. Sí, tampoco hay que dejar de lado, me parece, en su anterior visita del músico inglés, recordemos Nueve River, Roger Waters, también había tenido una reunión con la presidenta de la nación, en la cual también se había hablado de este tema, precisamente él cara a cara con la presidenta. Después escuchamos un audio sobre el décimo aniversario de la desaparición de Marita Verón en manos de una red de tratas de personas, la desaparición y secuestro de Marita Verón. Y en este momento, mientras tanto en Tucumán, en este momento se está juzgando a 13 personas por su desaparición y secuestro, con una madre que es Susana Trimarco, que ha luchado mucho, ha hecho mucha investigación por mano propia, ha sacado a relucir cualidades de lo que son las organizaciones de trata de personas, cómo se manejan. Ella misma lo ha comprobado, se ha vestido de proxeneta, se ha metido adentro para investigar, para buscar a su hija, lo cual es una acción más que noble por parte de una madre que obviamente va a hacer todo por encontrar, saber dónde está su hija realmente. Después escuchamos el último audio sobre la liberación de 10 policías en Venezuela de la FARC, en una época en la que se viene abajo la FARC, me parece a mí, teniendo en cuenta los últimos gestos que han tenido para con el gobierno colombiano, su decisión también de desarmarse, que la han anunciado, y también Santos ha salido a hablar hace algunas horas diciendo que él personalmente está dispuesto a negociar con la FARC, porque recordemos que estos 10 rehenes liberados son policías, pero obviamente estamos hablando también de una red que ha paramilitar, que ha secuestrado también a civiles, que tampoco hay que dejarlo fuera de foco. Creo que habían dicho que ya más de 400 personas cautivas, y se ve que en esta oportunidad, después de tantas veces que dicen que habían asesinado o capturado a diferentes cabecillas de la FARC, parece que esta vez sí fue en verdad, porque obviamente la FARC no va a ceder de la nada a esta actitud. Si es que realmente en esta vez sí están descabezándola a la FARC, y sí, como tenemos ahí un separador más chistoso, si el mundo en el que los creamos ya no existe más, como la ETA, la FARC está cayendo. Claro, sí, totalmente. Desde que le dieron a Obama el premio Nobel de la Paz, ya estamos todos más pacificados gracias al Moreno comunista. Totalmente, Obama mismo estamos viviendo, señores. ¿Algo más para agregar que haya pasado en la semana, Claudio, y que haya quedado fuera? Otro tema que fue precisamente noticia de la semana, estuvo en boga, fue el fallecimiento de Eduardo Luis Duhalde, quien fue uno de los referentes por la lucha de los derechos humanos, que obviamente está más que relacionado con el kirchnerismo, y obviamente suscitó precisamente un luto de diferentes partes. Y bueno, obviamente pasó, fue noticia, y fue el típico chiste de que sí, no, murió el Duhalde bueno,

Vamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Sin antecedentes. Comunicación intrapersonal. Elevada a la enésima potencia. Cuando mi reloj marca las 17:36, señores, seguimos en Sin Antecedentes, en un día caluroso, nublado y con unos vendavales que no van a hacer que Sin Antecedentes pare o se caiga. Ahora vamos a ir con un tema del que ya hablamos la semana pasada, cuando tuvimos una entrevista con el señor periodista del diario del Atlántico, Juan Carrá, que es La Hiena Barrios, y ahora vamos a extendernos un poquito más en lo que ya comentábamos en el informe semanal. Recordemos, bueno, que Barrios fue condenado a 4 años de prisión efectiva, 8 años de inhabilitación para conducir automóviles por delito de homicidio y lesiones culposas, y fue trasladado al famoso penal de Batán, cuna de boxeadores, lamentablemente, debemos decirlo, donde ya algunas personas célebres han pasado su estadía. Recordemos también Carlos Monzón, por llamar a alguno. A esto se le ha sumado las repercusiones que ha tenido esto. Fueron, lamentablemente, unos incidentes a la salida de la lectura de la sentencia contra el juez De Niro, que se llevó unos souvenirs, si se quiere llamar así, por parte de algunas organizaciones, que sí, no vamos a decir cuáles pueden ser, sino que se supone que han sido miembros de algunas organizaciones que han repudiado también estos hechos de violencia, que incluso el auto del fiscal a la salida de los tribunales, estando rodeado de policías, ha sido así todo, víctima de apedreadas, y se fue con el espejo detrás del auto roto. Todo por una sentencia injusta. A jugar de ellos, obviamente. Igual, como lo mencionamos al principio, Nika, todo venía desde el principio, ¿no? Porque la fiscal María Estela Ruiz se había desligado Ella fue la que primero inició las acciones acusatorias de la causa, después al momento de llegar el juicio oral y de exponer ante precisamente el tribunal, se desligó el tema aduciendo pánico escénico, ¿no? Sí, rarísimo. Nos había dicho Juan Carrá, y bueno, ahí por eso la causa fue derivada a otro fiscal, que obviamente no pudo corroborar lo que la fiscal había planteado a primer término, que bueno, te ves, a la larga eso fue primero jugando en contra de la sentencia que pedía la familia, que pedía homicidio simple control eventual. Por eso la condena fue, ellos pedían 12 años de prisión. Claro, fue el máximo. El abogado, que bueno, de al la fin familia. Y al cabo, no me permitieron probando que él estaba usando el celular cuando estaba conduciendo, que había tenido una noche de excesos, sí, y de alcohol y de ansiolíticos, que eso no se pudieron probar. De hecho, tampoco está no quedó claro que él directamente, obviamente, venía de exceso de velocidad, que supuestamente con la camioneta había venido rápido, pero bueno. Por un lado, hay que destacar esto, el mal accionar de los fiscales, que es raro que permitan a un fiscal iniciar una causa y después desligarse de la misma. Y después el fiscal, obviamente, al no poder probar nada, tuvo que cambiar la carátula de la causa, porque si no, obviamente, incluso capaz que hubiera sido absuelto si seguía en esa tesitura y no se probaba nada de lo que lo acusaban a Barrios. Que también hemos hablado de Barrios, de la postura que ha tenido durante el juicio, de las cámaras, muy nervioso. Raro, inclusive, no sé, el momento de la sentencia, cuando les quieren sacar algunas fotos, le ponen manos enfrente de la cara para que no se le saquen fotos, como si no supiéramos quién es. También fotos de archivo de La Hiena Barrios, no solo como boxeador, sino en su vida privada, si se quiere, en su vida privada pública, si se quiere, porque una persona pública obviamente no tiene tanta vida privada. Que bueno, es eso. En sí, toda la noticia es esa. Ahora bien, la familia va a ir a casación y después veremos qué más. porque a priori también el marido de la chica fallecida en primer momento había manifestado obviamente la bronca, pero también se había manifestado conforme con el fallo, aduciendo que no iba a quedar ahí la cosa. Ellos iban a ir a casación, iban a buscar otro nuevo fallo, que bueno, veremos también cómo, porque al fin y al cabo se trata de un denominado accidente de tránsito, obviamente con las consecuencias fatales que tuvo este caso propio. Sí, fue juzgado como tal también, como dije antes, y lo repito ahora, la sentencia para el homicidio culposo es de 2 a 5 años, se le dio una sentencia de prisión efectiva, que eso indica que tiene que pasar sí o sí esos 4 años en prisión, cerca de la pena máxima, porque son 4 años sobre 5 de máxima, por lo cual no me parece este tan mal el fallo. También hay que recordar que la Cámara de Apelaciones y Garantías rechazó el jueves un habeas corpus para conceder la excarcelación a Layena Barrios, alegando obviamente que el fallo fue arbitrario. Para que no lo sepan, el habeas corpus es un recurso que garantiza la libertad de un individuo con el fin de evitar el arresto arbitrario en un fallo. También ha salido a hablar los días posteriores, ¿no?, al rechazo de la habeas corpus, al conocimiento de la sentencia, la novia de Layena Barrios, como bien vos marcabas antes, quien indicó que tenía miedo que se suicide Layena Barrios dentro de prisión. También ha salido a la luz que Barrios fue trasladado inmediatamente al penal de Batán y tuvo que pedirle a la familia que le lleve ropa, y también habría pedido, obviamente como buen boxeador, pido los guantes de box y una bolsa para practicar, ya que se las ve un poquito negras, me parece, en sus 4 años, que en fin, se los va a tener que pasar ahí adentro porque es prisión efectiva a lo que ha sido sentenciado. Así es, te vas a agregar dos cosas al respecto. Por un lado, obviamente desde el lado de Barrios salieron como a buscar algún tipo de recurso legal como para eximirlo de cumplir la condena en el Unidad Penal número 15. Por otro lado, los medios de comunicación a nivel nacional, más allá de la difusión que ya le venían dando, le volvieron a dar más difusión por desde otro lado. Obviamente, tal vez desde el nivel nacional se buscó como engrandar la causa y por ahí que no sé, Cavaros le den perpetua si se quiere. Y Graciela Morales, la madre de Yamila González, también desfiló por muchos programas de América TV, brindando declaraciones, y bueno, como que no se quedaron conforme los medios. Y por otro lado, volviendo hacia la Unidad Penal número 15, hace un par de programas dábamos cuenta del trabajo esclavo que se estaba sucediendo en aquella unidad, y bueno, ya tienen un empleado más. Los diferentes empresarios de los garcas que van a explotar a personas privadas de su libertad, ya tienen un trabajador más para explotar, que al final y al cabo tampoco hubo más novedades. Hay un plazo de un par de meses como para regularizar la situación, pero aún no se regularizó. Y bueno, Barrios por lo menos pidió guantes y una bolsa como para no perder el tono físico y no perder el ritmo, el timing de boxeo. Y bueno, en otras cárceles directamente le dan facas a los presos para que estén practicando, claro. Sí, y como todo tiene que ver con todo, señores, damos paso a otra información que viene de la mano, si se quiere, un poco del vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, quien se ha quejado del estado de las cárceles bonaerenses, en las que, según sus propias declaraciones, hay situaciones que transgreden la Constitución en cuanto a la mala... A la calidad insalubre, iba a decir, de las prisiones de la provincia de Buenos Aires, que él mismo ha podido comprobar. Así es, en la semana que pasó Mariotto visitó las denominadas casitas de Casal, en las que corroboró en persona, acompañado por periodistas de Página 12 y por diferentes representantes de los organismos de derechos humanos. De Clarín, ¿no? No, de Carlin tenían la agenda ocupada, entonces estaban ocupados pegándole a Víctor Hugo y a Boudou. Y lo primero que suscitó es eso. Como por un lado tenemos un gobernador por derecha. Claro, sí, y un vicegobernador por izquierda, con otra postura ideológica claramente. ¿Qué le está marcando la cancha a Daniel Scioli? Porque Scioli tiene una postura y Mariotto demostró otra. Sí, ahora vamos a escuchar el audio de Gabriel Mariotto que decía sobre este tema. lo que advertimos es que no se está cumpliendo con el precepto constitucional. Por supuesto que hay una serie de situaciones que parecen ya naturales, que parecen comunes y que generan una degradación humana muy violenta y angustiante, y que el Estado tiene que cumplir con esos preceptos constitucionales, porque en celdas, según organismos internacionales de derechos humanos, en esos tamaños tiene que haber dos reclusos, hay cuatro naturalmente, pero fácticamente hay siete con tres colchones. Y el Estado tiene un abanico de planes para poder asistir. Entonces, hablando con el gobernador, volvimos al diquecito junto con el ministro de Desarrollo Social de la provincia y junto con el secretario de Minoridad, y el sábado hicimos una reunión interfamiliar y empezamos a solucionar esos temas. Se hicieron más de 36 asignaciones universales, se entregaron una serie de documentos del Ministerio del Interior del Gobierno Nacional. Escuchamos al vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, hablando un poco sobre el hacinamiento también que hay dentro de las cárceles bonaerenses. Por ejemplo, él nombraba la situación de algunos pabellones en las que tienen un límite máximo para que haya 4 personas y hay 7, o cosas por el estilo, que son las que en realidad él ha denunciado y ha comprobado personalmente. Entonces, no es cuestión de abarrotar las cárceles o la denominada, estas más precisamente son dos penales en San Martín, el 46 y 47 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en donde Mariotto, a priori no se sabe cuál fue la motivación propia para él a apropiarse directamente. Es raro. No tenía nada que raro. Hacer. No tenía más presentaciones públicas, no tenía más AFCA para preguntar. No había ningún acto para ir a apoyar a Chepe, ningún acto para ir a apoyar a García Arena, ya las elecciones pasaron. Y bueno, en un contexto en donde el gobernador aboga por poner más cámaras de seguridad en las calles, darle más poderes a la policía, más seguridad, más mano dura, no sé, aplicar la figura de merodeo, cambiar las contravenciones, no sé, bajar la edad de imputabilidad, Mariotto por otro lado, casi a escondidas o a las espaldas del gobernador, sale a poner el grito en el cielo. Y bueno, es eso también. Acompañado por el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, denominado CELS, fue a visitar estos dos penales que se supone que deberían ser los ejemplos que Argentina pone hacia los organismos de derechos humanos internacionales como el estándar de las cárceles. Estas no son los modos que pone Argentina a nivel carcelario de todos los penales, sino que estos son programas especiales, los denominados casitas, porque es un régimen abierto. Pero bueno, sabés que tampoco está funcionando tan bien, por eso obviamente fue noticia, sobre todo teniendo en cuenta esta dicotomía que hay por parte del gobernador y por parte del vicegobernador, que bueno, obviamente una postura es más nacional y popular, si se quiere, más de pro derechos humanos, y la otra parte es más corporativista, si se quiere, más efectista, más hacia pueblo. El paso. Y bueno, al respecto vamos a escuchar algo cañón, que es el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, que también se va a referir respecto a este tema que estamos dando cuenta en Sin Antecedentes. Yo recuerdo que en el año 2006, cuando inspeccionamos Campana, también en los propios depósitos individuales de los guardiacárceles, de los oficiales guardiacárceles, encontramos facas y que estaban destinados a entregar a los internos para matar. Lo importante de todo esto es que el vicegobernador tomó una actitud de compromiso, se programó esta visita, y más allá de lo que significó para él ver el horror en directo, una cosa es hablarlo y dar información y referencias a constatarlo personalmente, y asumió un compromiso muy, muy terminante, en el sentido de que en 15 días iban a tener respuesta a necesidades inmediatas y urgentes, con atención médica, con él describió una especie de batallón que iba a desembarcar en esta unidad penitenciaria para poder dar solución inmediata a las urgencias más cruciales. Y escuchábamos a Hugo Cañón, que hacía referencia, ¿no?, a esto, que una cosa es que te la cuente, por así decirlo vulgarmente, y al paso, sí, sí. Y otra cosa es que se apersone directamente al vicegobernador, que por lo menos es una figura de autoridad, no sé cuánta autoridad podemos delegar a Mariotto, a don Gabriel Mariotto, pero autoridad tiene, al fin y al cabo, por lo menos desde el punto de vista legal, tiene. No, porque después rápidamente desde el socialismo le salieron a contestar. Obviamente rápidamente fueron a, con los tapones de punta hacia con el vicegobernador. También se suscita esa polémica, por eso estamos. Cuenta, por un lado, los medios no son tan oficialistas, salieron a poner esta dicotomía en sus medios de comunicación. Por otro lado, también los oficialistas, bueno, pues salieron a decir, bueno, está bien, nos dimos cuenta que están en las cárceles mal, no sé después de cuántos años de gobierno del kirchnerismo. Sí, pero también me parece importante destacar que a medida que van pasando los años, y nos damos cuenta también por las noticias que vamos recibiendo, se están realizando cada vez, por suerte, cada vez más denuncias sobre el mal estado de las prisiones, y en algún momento alguien se va a tener que hacer cargo de esto, van a tener que hacer alguna acción, porque las denuncias se van a seguir acumulando para el caso. Y cada vez son de conocimiento más público, si se quiere. Porque si bien este estado, estoy seguro que no viene de, no empezó el año pasado, sino hace ya bastante tiempo, con el hacinamiento también de la superpoblación que hay en las prisiones de la provincia de Buenos Aires, esto va a tener que ser contestado en algún momento. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de delitos que son denominados contra la propiedad. Claro. Es decir, los delitos de la propiedad son robos, hurtos, no son todos asesinatos, violaciones y demás crímenes aberrantes, si se quiere. Por lo que el denominado por robar una gallina va a la cárcel, así también en la moda vulgar, una generalización que obviamente genera contradicciones, es eso. La mayoría de las cárceles están abarrotadas de personas que han cometido delitos contra la propiedad, es decir, que no van ahí a pasar la peor todavía de lo que estaban pasando afuera, pues se supone que en el idílico y frío papel de definición que tenemos algunos de la sociedad de lo que debería ser la cárcel, no es precisamente que vayan a sufrir más vejaciones de las que se estaban sufriendo. Y bueno, vamos a de nuevo escuchar a Hugo Cañón, que en un nuevo corte, cuando DJ Quintanilla lo disponga, nos hace el gesto ahora. Creemos que, y bien lo define Berbisky, el alcaide mayor Casal, es el que está al frente del servicio penitenciario y de la fuerza de seguridad, y es más un representante de las corporaciones ante el poder político que no un civil que maneje realmente a las fuerzas de seguridad para cambiarles y subordinarlas al control civil. Y creo que esta disputa política es muy interesante porque muestra que existen posibilidades de abrir grietas para que haya cambios sustanciales. Cuando todo es uniforme y hay un discurso único, se instala ese único discurso que se sostuvo desde que asumió Scioli hasta ahora, con cambios de vuelta atrás después de la política de Arrañán al frente del Ministerio de Seguridad, y creo que ahora estamos en una disputa política interesante que puede ser que produzca modificaciones que son absolutamente necesarias. Y ahí le escuchábamos al presidente de la Comisión Provincial por la Memoria diciendo que precisamente es que estaba bien este cruce de posturas, no aboga a la sintonía fina en el que todos tienen que coincidir a una sola línea y seguir aquella coyuntura vertical que estipula la política del gobierno actual. Que bueno, y obviamente también un palazo para Casal, sí, para Herr Casal, que obviamente está más que cuestionado, que no sé dónde tiene tanta espalda para mantener, para sobrevivir a tantos cimbronazos, a diferentes hechos ocurridos en la provincia de Buenos Aires. Pero se mantiene, bueno, pero está. La mantiene una mano pesada, que es el apañamiento del gobernador de turno. Que te pregunto, Nicanor, no sé si es para ponerte contento o para que te pongas triste. No, ya Daniel Scioli dijo que no va a ir por la provincia en el 2015. Eso no tiene que poner triste, no tiene que poner contento, no tiene que poner la señal de alarma. Yo me pongo triste. Fue un denominado tiro por elevación para el gobierno nacional. Yo correría. Y no la voz, justamente. Así que ya puso Daniel Scioli, de una vez por todas lo blanqueó. Él va por la nación. Parece que va por todo, como el chicanero del gobierno. Era ahora que lo blanqueara, me parece. Así que bueno, por un lado tenemos lo tenemos más cerca, la unidad penal número 15, con un grupo de empresarios explotando a más no poder a los primos de su libertad para que fabriquen en la menor cantidad de tiempo posible un montón de cosas, al menor costo posible, obviamente. Eso del sueldo mínimo vitario móvil y se les cruza por la cabeza. A nivel provincial tenemos lo que ya es sabido a día voz, como es el estado de las cárceles. Sí, sí. Pero bueno, obviamente está bueno que una figura de poder se acerque a asesorarse, sobre todo teniendo en cuenta en este caso particular que las denominadas casitas de Casal son obviamente denominadas así porque son con un régimen abierto y son además lo que el gobierno lleva a los organismos internacionales de derechos humanos como el modelo de cárcel que tiene el país. Sí. Que obviamente, si esa es tu mejor versión de las cárceles y vas y pintas un panorama y en realidad es otra cosa, es también otra cuota pendiente del gobierno que ya... Si fuéramos un poco más troscos, o directamente si fuéramos troscos ya estaríamos corriendo la por izquierda, estaríamos cortando la calle y exigiendo liberación para todos. Sí, algo que vos remarcabas también recién era no solo la importancia de que autoridades a nivel público y político se acerquen a esto, sino también que presenten o por lo menos que intenten a solucionarlo de alguna manera, que presenten algo, que digan yo se puede solucionar haciendo tal y tal cosa, o que intercedan de alguna manera, más allá de decir esto está mal. Y por último, antes de mandar el último audio de Hugo Cañón, hablando de que está bueno que figuras de poder se acerquen a las cárceles, estaría bueno también que si en algún momento les toca cumplir condena, pasen a cumplir la cárcel común. También, sí, sí. No como algunos que fueron a una quinta a cumplir condena, que ahora es un senador K, pero bueno, no vamos a nombrarlo. A ver si se corta la transmisión. Y vamos a escuchar el último corte de Jay Quintanilla. La seguridad se la puede concebir como el principio de la mano dura, del garrote y a la bolsa, del enjaulamiento de seres humanos que, como bien dijo Mariotto en declaraciones de estos días, genera un huevo de la serpiente porque va institucionalizando una violencia desde el Estado que genera más violencia en los propios internos que luego salen a manifestar esa violencia en hechos delictivos externos cuando son egresados de las cárceles. Y la otra política es la de seguridad democrática que venimos bregando e instalándola justamente la Comisión por la Memoria, trabajando junto con el CELFI, hemos hecho una convocatoria y hemos logrado un apoyo enorme de todas las fuerzas políticas, salvo grupos muy minoritarios como el PRO, que han acompañado este proceso de seguridad democrática y que también, de alguna manera, es lo que se instaló a nivel nacional a través del Ministerio de Seguridad desde que se creó y cuando la Presidenta de la Nación puso al frente a Anita Garré, apunta a la dirección de modificar la estructura de las fuerzas de seguridad para democratizarlas en su funcionamiento, lograr una forma más horizontal de trabajo y atendiendo a las necesidades ciudadanas. Y agradeciéndole el audio a FM Residencias, dábamos cuenta de un nuevo audio de Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, que bien decía, ¿no? O podemos tener la postura de Daniel Scioli y del 85% de la clase media, de mano dura, garrote y a la bolsa, como diría Hugo Cañón, con una expresión muy cómica. Sí, o por un lado, la otra postura, más de izquierda, si se quiere, más, no sé, más, más todavía utópica también de la sí, expresión, no sé, de garantistas, como dirían algunos esbirros, pero del otro. También cabe destacar, me parece, que la imagen que se ha tenido de Daniel Scioli, que ha ido en el momento y en contra, consonancia con lo que él opina, a lo que opina el gobierno nacional, ha tenido también que ver con estas medidas derechaje, si se quiere decirlo de alguna manera, que son más efectistas que otra cosa, y también ponerse en el lugar de buscar cómo combatir la inseguridad con cámaras de seguridad, mano dura, más penas, como vos me acabas bien, la baja de imputabilidad y esos temas que tanto le interesan hoy a la clase media, por la que tanto nos asustan los medios de comunicación, y que sucede también, hay que decirlo, más allá de que nos asustan, también hay que reconocerlo como algo que sucede. Como diría Bertolt Brecht, no hay nada peor que un burgués asustado. Totalmente. Por defender su propiedad privada. Estamos llenos. Y casi son las 18 en punto. Puedes comunicarte con FM La Azotea, Radio Comunitaria, al 471-4805. Y si quieres mandarnos un mail diciendo troscos salgan del aire, sinantecedentesradio@gmail.com. Y si quieres hacer lo mismo, pero en nuestro blog, lo puedes hacer sin filtro porque hemos habilitado los comentarios para que ustedes el comentario que a ustedes más le plazca. Sí, porque nos dijeron que teníamos poco feeling. sinantecedentesradio.blogspot.com. Y vamos a escuchar un tema de Lino Solari, si Jenkins también ya lo ha conseguido, en las bateas de la radio, el tábano en la oreja de su última placa, el perfume de Tempestad.